años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Venimos realmente muy reconfortados, estuvimos con los compañeros de 33. La verdad que salir a visitar a los compañeros, hablar con la gente, hablar con los medios de prensa, es como una inyección de energía que recibimos allí, de ánimo, y además el contagio que nos provoca el ejemplo de esos compañeros que dan la batalla a veces en soledad, pero en este caso hay un hermoso grupo de trabajo allí en 33 que la verdad que trabajan denodadamente y con mucha inserción social y compañeros muy respetados. Así que bueno, el saludo a todos y particularmente a la compañera Ángela, que además nos recibió en su casa, como siempre pasa con los compañeros del interior que te reciben en las mejores condiciones que te pueden dar, ¿no? A veces más de las que ellos tienen cotidianamente. Entonces, bueno, también el agradecimiento y el saludo a los compañeros y las felicitaciones también por el gran trabajo que hacen. Y además, bueno, ayer, si bien personalmente no pudimos participar, sabemos de la muy buena jornada de recolección de firmas y de volanteada y de preparación del acto de hoy. Se habló con muchísima gente en los 5 puestos que el 26 de marzo puso por 18 de julio. Con muy buena cantidad de recolección de firmas, con buenas charlas, con buena presencia también de identificación de banderas, porque es muy importante que la gente reconozca que el 26 de marzo en este caso, pero los partidos políticos también pueden tener definiciones claras cuando realmente están del lado de los trabajadores y el pueblo sin vacilaciones, ¿verdad? Entonces son cosas muy importantes. Hablando del acto, si bien se está evaluando en el correr de la tarde las condiciones climáticas, lo que se evalúa es si se mantiene el acto en Plaza Libertad o si tenemos necesidad de hacerlo adentro, allí en Convención 1165, la Fonoplatea. Por lo tanto, el acto no se suspende. Prepárense para venir. Sabemos que si las condiciones son de lluvia, a veces se dificulta un poquito más, pero bueno, ya tenemos la fuerza y el ejemplo de que vienen los compañeros de Paysandú. Ayer María Elena, por ejemplo, Melo, que la saludamos, nos planteaba que priorizando y dándole la importancia que este hecho merece, incluso había modificado su agenda, ensayos para poder estar en el acto, cosas que dan mucha fuerza, ¿verdad? Que dan ejemplo, que jerarquizan este acto y que los compañeros mismos jerarquizaron y valoraron este hecho que consideramos sin exageración, pero que es un paso para nosotros, por lo menos histórico, de hacia la unidad, ¿verdad? Y hacia la reconstrucción de la izquierda, una vez que el progresismo abandonó ese camino, ¿verdad? El Frente Amplio. Entonces, bueno, compañeros, sabemos que se está dando lluvia, los pronósticos vienen postergando la lluvia. Probablemente pueda llover básicamente terminado el acto, por lo que sabemos ahora, pero bueno, si no estamos en la Plaza Libertad, vamos a estar en Convención 1165, así que le damos la certeza de que el acto se va a hacer y va a haber comunicaciones en el correr de la tarde para que sepan exactamente el lugar, la locación del acto. Y la audición de hoy, por ejemplo, la audición de hoy tiene el objetivo de seguir convocándolos al acto en el plano internacional, ¿verdad? Este acto es en defensa de la seguridad social. Este acto es en solidaridad con Palestina. El ejército sionista de este Estado y esta gente, ¿no? Estos fascistas, estos genocidas, atacaron el principal hospital de la Franja de Gaza, Al-Shifa, si no nos equivocamos, de nombre o la pronunciación. Quieren hacerle creer al mundo que hicieron eso, que condenaron a la muerte a niños prematuros, que todo lo que están haciendo, porque en los sótanos del hospital había ingreso a túneles de la resistencia. Y es absolutamente falso, no lo han podido demostrar. Pretenden seguir engañando al mundo, mintiendo, y está absolutamente claro ahora que la resistencia de este pueblo heroico no utiliza ni los hospitales, ni las escuelas de la ONU, ni las escuelas, ni las iglesias para el ingreso a sus túneles. Y que para nada es la justificación del sionismo de estos racistas, de estos ultraderechistas, porque acá hay mucha gente intentando defender esta política porque son falderos del imperialismo, intentando plantearnos que los que estamos en defensa del pueblo palestino, de su derecho a la resistencia, de su derecho a la autodeterminación, que lo que hacemos nosotros es estar del lado del terrorismo, es absolutamente falso. Acá hay una ocupación colonial, imperialista, con forma colonial de ese territorio, el intento de eliminación de todo un pueblo, por eso decimos genocidio. Los que se ponen de ese lado efectivamente defienden esa política imperialista, porque si queremos la autodeterminación de las naciones, la queremos para todos los pueblos, no para algunos justificando privilegios imperialistas, hegemónicos, para todos, y por supuesto que para el pueblo palestino, ¿verdad? Entonces, acá que nos hablan de democracia permanentemente y de democracia plena, un artista internacional de la talla Roger Water, que viene a dar un concierto, le cierran todos los hoteles de Montevideo, y acá no hay una sola voz que condene ese tipo de actitud por un artista que realmente plantea la verdad, plantea la solidaridad, la verdad de un pueblo todo que resiste a una ocupación, a un genocidio, a una eliminación, ¿verdad? Entonces, ¿qué democracia? ¿De qué democracia nos están hablando? Entonces, vaya si habrá que reconstruir la izquierda. Vaya si se necesitará una voz de izquierda en el Parlamento que levante el derecho de los pueblos todos a la autodeterminación, del derecho legítimo a luchar contra la opresión, que no lo decimos nosotros, lo dice la ONU, que no decimos nosotros que eso es un genocidio, lo dice la ONU, que no decimos nosotros que eso es un cementerio de niños, lo dice la ONU, que no decimos nosotros que hay crímenes de guerra que está cometiendo el sionismo israelí allí, lo dice la ONU, ¿verdad? Y un artista que se pliega lo mismo que dice el secretario Guterres, el secretario general de la ONU, le cierran los hoteles de Montevideo, y acá nadie habla de democracia, nadie habla de democracia, ¿verdad? Y bueno, y tiene un amigo, porque dice que tiene un amigo, José Mujica, que le podía haber aprovechado, decirle vente para la chacra, ¿verdad? Hasta ahí llegó la amistad, hasta el límite de que se oponga al lobby sionista local, ¿verdad? Y al imperialismo, ¿verdad? Hasta ahí llega. Me saco la foto contigo, sí me sirve, ¿verdad? Pero ahora no le sirve, entonces seguramente no se saque la foto este personaje nefasto como es Mujica en los últimos tiempos en este país, ¿verdad? Si habrá que reconstruir la izquierda, y si se necesitará la voz de izquierda y que entre la izquierda al Parlamento en octubre para decir estas cosas también que resuenen en el Parlamento, ¿verdad? Porque ahora hay un planteo del frente de una paz en abstracto, ¿verdad? Nosotros estamos por la paz, pero ¿qué paz? Porque la paz en abstracto es una frase vacía. Entonces, ¿cuál es la paz que quieren? ¿La paz de la ocupación israelí? O sea, ¿cuál es el contenido? ¿Cuáles son las condiciones de paz que plantea el Frente Amplio? ¿Las escucharon ustedes? Si no estamos por la paz, ¿Cuáles son esas condiciones de paz? ¿No será que la base de esa paz tiene que ser con justicia y con la autodeterminación? Con el derecho al Estado, con derecho a una vida que no te estén controlando el ingreso de agua, el ingreso de energía, el ingreso de medicamentos. ¿No será que hay que decir una paz con estas condiciones de paz? No, la paz en abstracto, ¿verdad? ¿En beneficio de quién? La Pax Romana, en beneficio del ocupante. Eso es lo que. Entonces vaya si será necesario este acto de hoy y la reconstrucción de la izquierda. Y como se nos va volando el tiempo, vamos a tratar de terminar en 2 minutos, que tenemos serias dificultades en el manejo del tiempo. Tenemos el tema de Casa Galicia. Vaya si será importante la izquierda en este país y que entre al Parlamento. Y quería referirme porque hoy escuchamos una carta de Rosalba Hunter que compartimos el 99,9% de esa carta, la compartimos, vino desde adentro, sentida, ¿verdad? Haciendo el planteo correcto, pero nos vamos a tomar el atrevimiento siendo, no quiero decir admiradores, seguidores, pero un trabajo sindical que nos da confianza en el futuro, en los trabajadores. Pero queremos hacer un par de aclaraciones de detalles de esa carta, que seguro fueron inconscientes que aparecieron en esa carta, pero que cuando se dice todos los partidos votaron por el cierre de Casa de Galicia, que si bien es verdad, ¿verdad? Porque hay que decir ahí todos los partidos con representación parlamentaria estuvieron de acuerdo en la liquidación de Casa de Galicia y regalársela al Círculo Católico. Eso es verdad, pero no todos los partidos del Uruguay estaban en defensa de eso. La Unidad Popular el 26 de marzo planteó claramente que la solución para Casa de Galicia era su continuidad en manos de ACE. Ese era el planteo, porque nuestro planteo es la salud pública, fortalecer la salud pública y qué oportunidad era para que ese hospital quedara en manos de ACE, se hiciera realmente público en su conjunto, aunque como dice Rosalba, la salud siempre pública, maneja dineros públicos y considerarlos totalmente privados es falso. Y ese es el concepto que realmente compartimos. Y después decía algo Rosalba, que también queremos nosotros hacer alguna aclaración, ninguna organización los ayudó. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque aunque es inconsciente, abona algunas tesis de que ningún partido sirve para nada, que todos los partidos son iguales, eso no es así, ¿verdad? La Unidad Popular ha dado claros ejemplos y en esta acá estamos en un proceso de alianza con el PT, con el Frente de Trabajadores en Lucha, organizaciones que se han mantenido consecuentes, que no se acomodaron al poder, que están buscando otro camino, y lo que es malo es la política de la burguesía y debemos reconstruir la política de los trabajadores. Y cuando también dice ninguna organización la ayudó, es como que estás planteando de que todo está perdido, y tampoco es así. Por ejemplo, esta radio siempre estuvo, vimos gente de la Confederación, vimos gente de la salud de la Confederación yendo, participando, llevando cosas. Entonces se colaboró, no con la fuerza que se precisaba, pero sí con la que teníamos. Era insuficiente, nos falta fuerza, no nos da la fuerza, es cierto, pero lo que pudimos hacer lo hicimos. Entonces no es muy importante no emparejar. Entonces vaya si se precisará a la izquierda, porque el Frente, habiendo votado la liquidación, que ese es el error, la desviación, el apoyo al sistema integrado de salud, la mercantilización de la salud, y en ese marco votar esta liquidación, y ahora rasgarse las vestiduras tratando de que a los trabajadores se les respeten los derechos, ¿verdad? Pero el paso inicial fue haber aprobado eso y que generó el resto de los errores, y en eso es cómplice el Frente Amplio. Entonces, vaya si se precisaba una voz de izquierda planteando que eso tenía que pasar a manos de ACE, conservando los beneficios de los usuarios como los derechos de los trabajadores. Acá vino un vecino que compraba un medicamento con 30 unidades en el blister por menos de 200 pesos, 190 y pico, y que pasando al Círculo Católico, son tan católicos que ahora se lo fraccionan de a 10 y para comprar las 30 le sale casi 1000 pesos. Son enormemente católicos, donde ahí trabajaba Cipriani, ¿verdad? Entonces vaya si es necesaria la voz de la izquierda, y para reconstruir la izquierda y para construir un proyecto alternativo por izquierda, ¿verdad? Y para que la izquierda llegue al Parlamento y dé la pelea en eso, el acto de hoy es fundamental. Así que bueno, llegar a llover, los esperamos en la Fonoplatea, se lo comunicamos esta tarde, nos vemos esta noche y nos reencontramos en nuestros micrófonos el próximo domingo, en la audición del 26 y también el viernes. Que pasen bien.